Hola a todos y bienvenidos a Gavilán or I. Hoy es 5 de diciembre y somos Juan Carlos y Paula. Y ya estamos en el aire para llenarte de información y el mejor ambiente. Ay, no te puedes perder nuestra sección especial, Orgullosamente Ubriqueños. Así que súbele el volumen, relájate y disfruta. Arrancamos con las noticias escolares. Hola a todos, somos Alberto y Paula. Bienvenidos a las noticias escolares, el espacio de radio del cole donde os contamos lo que ha pasado esta semana. Hoy os vamos a contar por qué el 4 de diciembre es una fecha muy importante para Andalucía. Este día se celebra el Día de la Bandera de Andalucía, un símbolo que representa la unión, la paz y la identidad de nuestro pueblo andaluz. ¿Sabías que el origen de esta celebración se remonta al 4 de diciembre de 1977? Ese día, más de 2 millones de andaluces salieron a la calle para pedir algo muy importante, la autonomía para Andalucía. Fue una manifestación pacífica donde la gente pedía que nuestra comunidad tuviera voz propia y pudiera decidir sobre sus asuntos como las demás regiones de España. Desde entonces, la bandera blanca y verde se convirtió en un símbolo de unión y orgullo para todos los andaluces. Y aunque esta historia ocurrió hace muchos años, fue en noviembre de 2022, cuando la Junta de Andalucía declaró oficialmente el 4 de diciembre como el Día de la Bandera. Ahora, cada año se celebran actividades educativas, culturales e institucionales para difundir el significado y los valores de nuestra bandera. Así que hoy, al ver la bandera verde, blanca y verde ondeando, recordamos a todos los andaluces que lucharon por lo que tenemos hoy. ¡Feliz Día de la Bandera de Andalucía! ¡Orgullosos de ser andaluces! Esta semana celebramos el Día de la Bandera de Andalucía, plantando árboles. Los niños y niñas de cuarto curso de nuestro colegio participaron junto a otros centros de Ubrique en una actividad súper bonita: plantar árboles en la zona de los 20 pilares y el corredor verde. En total se plantaron 200 árboles en el municipio para hacer de Ubrique un lugar más verde, más limpio y más sostenible. Además, la actividad fue organizada por el Ayuntamiento de Ubrique y allí estuvieron el delegado del Medio Ambiente, el alcalde y varios concejales acompañando al alumnado. Fue una experiencia muy especial porque aprendimos sobre el cuidado del medio ambiente y la importancia de los árboles para el planeta. Nos encantó ser parte de esta acción porque juntos, desde pequeños, podemos cuidar nuestro entorno. Pero atento, que aún hay más. Durante estos días, varios cursos han participado en unos talleres del ayuntamiento muy importantes para aprender a cuidarse y protegerse. Los niños y niñas de 5 años de infantil y primero de primaria hicieron el taller Es mi cuerpo, ¿no?, donde aprendieron que su cuerpo es suyo y que nadie puede tocarlo sin permiso. A través de cuentos, juegos y actividades aprendieron a reconocer cuando algo no está bien y qué deben hacer para pedir ayuda. Sigue escuchando que aún hay más. Los compañeros de tercero y quinto de primaria también han realizado un taller llamado Consentimiento, donde trabajaron cómo decir no, evitar secretos peligrosos y protegerse ante las situaciones incómodas. Los compañeros de tercero participaron en esos talleres el pasado miércoles y hoy viernes les ha tocado el turno a nuestros compañeros de quinto. Fue una experiencia muy útil, donde además compartieron ideas y aprendieron herramientas para estar seguros y seguras. Hola a todos. Hoy en nuestra radio escolar tenemos un invitado muy especial, un monitor que ha venido esta semana a nuestro cole para enseñarnos a cuidarnos mejor. Bienvenido. ¿Cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Javi. Esta semana has hecho varios talleres en nuestro cole. ¿Nos puedes contar de qué iba? Pues sí, llevamos esta semana, estamos con los cursos de infantil de 5 años, de primero de primaria, tercero y quinto. Y estamos impartiendo dos talleres, cada uno está adaptado a las edades del alumnado. Los talleres se llaman Consentimiento y Es tu cuerpo, ¿no? Y son talleres con los que pues queremos trabajar la detección temprana de posibles situaciones de abuso, tanto físico como sexual. Queremos trabajar el fomento de las relaciones sanas, el autoconocimiento del cuerpo, el tema del consentimiento, de pedir permiso y de fomentar unas relaciones pues eso, sanas entre el alumnado. ¿Por qué crees que es importante hacer estos talleres? Pues porque yo creo que cuanto antes empecemos a trabajar estos temas que son tan importantes y además son temas que nos afectan de manera transversal a la vida de todo el mundo, así que cuanto antes y en edades tempranas y demás, yo creo que es una buena idea empezar a trabajarlo. Muchísimas gracias por todo, ha sido un placer conocerte. Si me permite simplemente decir que bueno, esta actividad forma parte del programa de formación para la igualdad de oportunidades que realiza conjuntamente el Ayuntamiento de Ubrique, al que queremos darle las gracias desde aquí, conjuntamente con Diputación de Cádiz, y nosotros somos la consultora Diferenciados que lo estamos impartiendo en los 6 coles de Ubrique a lo largo de estos días. Muchas gracias. Muchas gracias, un saludo. Adiós. Y seguimos celebrando días más importantes. El 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Este día sirve para recordarnos que todas las personas con o sin discapacidad tenemos los mismos derechos a aprender, a jugar y a soñar y a ser felices. También es un día para valorar el esfuerzo de muchas personas que, aunque tienen alguna dificultad, luchan cada día con alegría y nos enseñan muchísimo. Y para celebrarlo, ¡nos vamos al teatro! Hoy, nuestro cole ha sido invitado a disfrutar del musical Coco, preparado por el Centro Ocupacional El Curtido. Este es ya el octavo espectáculo que realizan. El año pasado hicieron Flores y antes Aladín. El Rey León, La Bella y la Bestia, son todos unos artistas. Desde que termina la feria se ponen a trabajar, eligen la historia, ensayan, preparan decorados y vestuarios. Este año han creado 3 escenarios distintos, todo un reto. Y además aprovechan parte del decorado para su carroza en la cabalgata de Reyes. Son creatividad pura. Estamos deseando ver el musical Coco y aplaudir muy fuerte a todos los que lo han hecho posible. Gracias al Centro El Curtido por compartir tanta arte, esfuerzo e ilusión con todos nosotros. ¡Feliz Día de la Discapacidad! Ha sido una semana de mucho aprendizaje, ¿no os parece? Gracias, compañeros. Somos Rocío y Sofi. Más allá de las paredes de nuestra escuela hay todo un mundo de noticias por descubrir. Te invitamos a explorarlo con nosotros. La Constitución es como el gran libro de las normas que nos ayudan a convivir. Fue aprobada en el 1978 y en ella se recogen los derechos y deberes de todos los ciudadanos. Gracias a la Constitución, todos los niños y niñas tenemos derecho a ir al cole, a tener una familia, a opinar y a ser escuchados. También explica cómo funciona nuestro país, quién gobierna y cómo se eligen los representantes. Por eso, el 6 de diciembre es festivo. Es un día para recordar que vivir en democracia significa que todos podemos participar y decidir cosas importantes. Así que ya sabéis, el Día de la Constitución no es solo un día libre, es un día para celebrar nuestros derechos y aprender a ser buenos ciudadanos. El Ayuntamiento ha celebrado un concurso para conmemorar esta fecha. ¿Has participado? Pues estaros muy pendientes del teléfono, pues el fallo de jurado se hará público en torno al 6 de diciembre. El premio consiste en un viaje cualquiera con vista a una institución pública y un diploma. Suerte a todos participantes. ¿No sabes lo que hacer este fin de semana? Pues abre bien los oídos que os damos varias opciones. Llévate la barandereta y muchas ganas de pasarlo bien. Hola a todos y todas, bienvenidos a la radio escolar. Hoy os traemos noticias navideñas muy especiales. ¿Sabéis? Este fin de semana hay un montón de actividades organizadas por la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Sí, todo empieza este viernes 5 de diciembre con la llegada de la cartera real a la ermita del Jesús. A partir de las 5:30 de la tarde, los más pequeños podréis llevar vuestras cartas para los Reyes Magos y entregárselas en persona a la cartera Salvi Garcés. Y además recibiréis un regalito por participar. Este momento es muy especial para la hermandad porque con la figura del cartero real quieren agradecer la ayuda silenciosa y constante de personas que colaboran con ellos durante todo el año. Y atención, porque el sábado 6 de diciembre se celebrará la fiesta navideña del Nazareno en la Plaza del Jardín. Desde las 4 de la tarde habrá actuación musical con Abraham Sevilla a las 6 y luego música del DJ David Aguilar. Durante la tarde podréis disfrutar del chocolate con tortitas, montaditos y bebidas típicas. Todo lo que se recaude servirá para ayudar a personas que lo necesitan a través de la bolsa de caridad de la hermandad. Y no olvidéis visitar el precioso Belén solidario en el interior de la ermita del Jesús. Podéis ir de lunes a viernes por la tarde y los fines de semana también por la mañana. No os lo perdáis. Ah, y también sigue en marcha el concurso de dibujos infantiles. Así que si te gusta dibujar la Navidad, anímate a participar. Y para terminar el puente, os contamos una noticia muy bonita y especial que mezcla tradición, fe y juventud. El próximo lunes 8 de diciembre se celebra el Día de la Inmaculada y para festejarlo el grupo joven de la agrupación parroquial de San Antonio de Padua ha organizado una salida procesional muy emotiva. La procesión comenzará a las 12 del mediodía desde la residencia de ancianos. ¿Y sabéis qué imagen sale en la procesión? Pues la imagen de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, una virgen muy querida. Durante el recorrido la imagen estará acompañada por la banda de cornetas y tambores de Jesús Cautivo de Ubrique, que tocará marcha mientras la procesión avanza hacia la ermita de San Antonio. Antes de la salida, a las 11 de la mañana, se celebrará una misa especial en la capilla de la residencia. Si los abuelos y las abuelas también podrán participar en esta bonita festividad. El recorrido será desde la Alameda del Cura, pasando por la calzada Miguel Reguera, San Francisco, San Juan, Torre, hasta llegar a la iglesia. Lo más bonito que toda la procesión ha sido organizada por el grupo joven. Ellos han buscado las flores, los costaleros y todo lo necesario. ¡Qué gran trabajo en equipo! Desde la radio escolar queremos felicitar a María del Pilar, Manuel y Francesco del Grupo Joven por su esfuerzo e ilusión. Sois un gran ejemplo para todos los niños y niñas. ¡Viva la Inmaculada y felicidades al Grupo Joven por esta hermosa iniciativa! La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha convocado el concurso de Belenes Ubrique 2025. Sí, como lo oí, un concurso para premiar los belenes más bonitos y originales de nuestro pueblo. Pueden participar todas las personas que tengan su Belén montado en Ubrique y hay dos categorías, Belén tradicional y Belén de Playmobil. Si alguien quiere participar debe ir a la área de cultura del ayuntamiento y rellenar un formulario, pero ojo, el plazo de inscripción es del 9 al 16 de septiembre. El jurado visitará los belenes inscritos el miércoles 17 de diciembre por la tarde. Y valorará muchas cosas, los materiales, la colocación de la figura, si tiene luces, agua, movimiento, música, decoración natural y también si representa bien los paisajes bíblicos. ¿Y qué premios hay? Pues dos premios de 100 euros y diploma, uno por categoría. Además, puedes elegir si quieres que tu Belén sea visitado por el público. Así que ya lo sabéis. A preparar vuestros belenes con mucha ilusión. Es una forma preciosa de mantener viva nuestra tradición navideña. ¡Feliz Navidad y mucha suerte a todos los que participéis en el concurso de belenes de Ubrique 2025! Así que ya sabéis, si no tenéis planes, este fin de bien cargado de música, juegos y diversiones. Nos vemos por las calles de Ubrique. Pónganse cómodos porque lo que viene es pura adrenalina. Pasamos a las noticias deportivas. Hola, hola, somos Miguel y Lucas. Bienvenidos al Rincón Deportivo de nuestra radio escolar. Hoy os traemos los resultados de los equipos de Ubrique durante la semana del 24 al 30 de noviembre. Atentos que hay muchas emociones. Victoria. El equipo senior ganó 2-1 al Xerez B. Los cadetes de tercera vencieron 3-0 a la Florida. El Alevín de tercera ganó 5-1 a la Escuela Fútbol Paquete A. El Alevín A de cuarta arrasó con un 12-2 ante Atlético San José, la goleada de la semana. Y el Alevín B de cuarta se llevó el partido 6-2 contra el Olvera B. Empates. El equipo infantil de segundo empató 1-1 contra Arcos Academy. Derrotas. Esta vez no pudieron ganar los equipos juvenil 3, cadete 4, cadete B 4, infantil 3 y 4, Benjamín 2 y 3 y el cadete femenino 3. ¡Ánimo! Seguro que a la próxima jornada lo hacen genial. El equipo minibásquet masculino volvió a brillar. Ganó de nuevo cerrando marcador contra el Jerez. Las niñas del minibásquet femenino B también triunfaron fuera de casa ganando 31-54 frente al Trebujena. ¡Enhorabuena! Y ahora contamos los próximos partidos del puente. Aunque esta semana hay menos encuentros, si habrá fútbol para algunos equipos de Ubrique, el equipo Benjamín 2A jugará el sábado fuera de casa contra el Mirador a las 1:30 del mediodía. Y hoy mismo el equipo Alevín Tercera recupera un partido atrasado y se enfrentará al Atlético Los Naranjos a las 6 de la tarde en casa. ¡Todos a animar! Bueno, y hasta aquí las noticias deportivas. Pero no creáis que se ha terminado el programa. Atento, que llega nuestra sección nueva, Orgullosamente Uriqueño. ¿Qué palabra aprenderemos hoy? Sigue en sintonía y no te la pierdas. compañeros, soy Juan Carlos. La palabra de hoy es muy usada en Ubrique, pero quizás no tanto por los jóvenes. A ver quién la adivina. Llega la palabra ubriqueña de la semana en Orgullosamente Ubriqueños. Hoy os traemos una palabra muy nuestra. Sí, una palabra típica de Ubrique que seguro que has escuchado en casa, sobre todo cuando hace frío. La palabra es arrecucar. ¿Y qué significa arrecucar? Pues quiere decir cubrirse muy bien con la ropa de la cama o con una manta, un abrigo o un mantón para entrar en calor. También se usa cuando te pegas a alguien para sentir calorcito, como cuando te arrimas a tu madre, tu padre o a un amigo en invierno. Por ejemplo, anoche hacía tanto frío que me arrecuqué con la manta hasta las orejas. Es una palabra que no está en el diccionario, pero que usamos mucho en Ubrique. Se parece a otras como acurrucarse o arrebujarse. Nos encanta aprender palabras de nuestro pueblo y conservarlas. Son parte de nuestra forma de hablar. Y recuerda, cuando haga frío, no te olvides de arrecucarte. Por hoy nos despedimos, pero no olviden que cada semana es una nueva oportunidad para aprender algo nuevo con Gavilán On Air.